partir de este momento se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias RECO. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Un saludo especial en este nuevo día. Hoy es martes 29 de enero de 2013. Para toda nuestra amable audiencia, nuestro saludo especial de buenos días. A partir de este momento, presentamos los hechos más importantes de Cundinamarca con la participación de las radios comunitarias del primer departamento del país. Dirección General Darío Sabogal Martínez. Hoy les saludamos Víctor Manuel Salamanca y Jenny Patricia Rodríguez. Víctor Manuel, buen día. Hola Jenny Patricia, muy buenos días. Saludos muy cordial para usted, para todos nuestros amables oyentes, para los colegas en las diferentes estaciones de radio. Y estamos listos ya para iniciar esta jornada informativa. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. Mañana en Fomeque, importante reunión a partir de las 3 de la tarde en la rectoría del colegio IDEMAC, con la participación de los principales líderes e instituciones comprometidas con el bienestar y progreso del municipio a través de proyectos como Familia, una semilla de amor. Como resultado de una reunión del alcalde de Mosquera, Nicolás García, con empresarios y comerciantes, trabajarán de la mano en materia de seguridad, en procura de unir esfuerzos en torno a varios aspectos que afectan la tranquilidad ciudadana. El presidente de la Asamblea de Cundinamarca, Hermes Villamil Morales, planteó al Gobierno Nacional la estructuración de un plan de educación para la paz a toda la sociedad y precisó que Colombia no puede seguir pensando que la única forma de vivir es a costa de la guerra. Los municipios de Anapoima, Anolaima, Beltrán, Caparrapí, Chaguaní, Chipaque, Cucunubá, Fomeque, Fusagasugá, Gachalá, Guachetá, Guayabal de Síquima, Jerusalén, Junín, La Vega, La Palma, La Peña, Lenguasaque, Manta, Nariño, Nocaima, Tocaima y Vianí son las poblaciones más golpeadas por la terrible sequía y altas temperaturas que desde diciembre azota al departamento. El alcalde de Anolaima, Osman Soto, rinde informe de gestión de su primer año de gobierno 2012 el día jueves 31 de enero en el Polideportivo Municipal a partir de las 10 de la mañana. Diferentes sectores de Fusagasugá adelantan gestiones con el propósito de que sean atendidos cuanto antes las solicitudes hechas a la ministra de Transporte, Cecilia Álvarez Correa, en su reciente visita a la ciudad y que tienen que ver con obras inconclusas de la segunda calzada a Girardot. Con el fin de responder a la necesidad de niños, niñas y jóvenes que carecen de un espacio apropiado para la práctica del deporte extremo, Facatativá contará con uno de los Sky Park más grandes y modernos de Colombia. Desde ayer, la EPS Convida estrena nuevas instalaciones para atención a todos los usuarios, proveedores y ciudadanía en general, ubicadas en la carrera 58, número 1283, en Bogotá. Confirmada la participación del municipio de La Mesa en la segunda fase de su programa Bandera de Viviendas Gratis para las familias de escasos recursos de la población. Se encuentra lista la nueva versión de Carrera Atlética Internacional Ciudad de Girardot, que se desarrollará el sábado 9 de febrero, de acuerdo con la agenda avalada por la Federación Colombiana de Atletismo. Un encuentro de los 32 agentes educativos del Diplomado Inclusión a la Primera Infancia se realizó en Mesita del Colegio como complemento al proceso académico que culminará el próximo 2 de febrero con la ceremonia de graduación en la Universidad Nacional. Universidad de Cundinamarca se beneficia con nueva ley mediante la cual la nación se vincula a la celebración de los 42 años de la Institución de Educación Superior del departamento. Esta es la información desde Cibaté. En el municipio de Cibaté se viene realizando desde hace 12 años un evento que reúne las condiciones para ser uno de los eventos culturales más importantes del departamento y del país. Hoy en Sesquilé, titula Angelus Estéreo. En Guatavita, nueva sede de la Universidad Santo Tomás, que brindará oportunidades de educación superior para estudiantes de la región. Hoy desde San Francisco, entrevista con el nuevo secretario de gobierno, el abogado Jonathan Nieto Piedras, un joven hijo de San Francisco que llega con conocimientos frescos e ideas nuevas a trabajar por el bienestar de su comunidad. En Recorriendo Cundinamarca, el titular de Pacho. Hoy, desde el municipio de Pacho, invitado especial el doctor Javier Gómez, gerente de la empresa de servicios públicos. Hoy, martes 29 de enero, aquí en Recorriendo Cundinamarca, exaltamos la realización de la 25ª Caminata Bogotá-Ubaque en honor de la Virgen de Belén y por tal motivo recogemos las palabras pronunciadas por el presidente del Club Los Pumas, doctor Julio Eduardo Gómez. Por todo Cundinamarca, la radio comunitaria unida se oye así. Desde el estudio máster de Corazón de María, en los 91.6. 91.6 razones para que te quedes con nosotros. Azoam Estéreo 106.4 desde Mosquera, Cundinamarca. Informamos desde Chuechi Estéreo sobre los hechos de importancia para nuestro municipio. De Chuscal Estéreo, Sopó. Desde Leones 107.4. Todas las voces, todas las radios, todas las regiones están aquí en Recorriendo Cundinamarca. Otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento con la producción de la red RECO y las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. La hora en Recorriendo Cundinamarca, 6:37. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Mosquera, sala de redacción. La alcaldía de Mosquera y el sector privado trabajarán de la mano en materia de seguridad. Así fue determinado en reunión del mandatario local Nicolás García Bustos con empresarios y comerciantes de la ciudad en procura de unir esfuerzos en torno a varios aspectos que afectan la tranquilidad ciudadana. También fueron ventilados aspectos relacionados con el funcionamiento de expendios de bebidas alcohólicas. En principio estuvieron de acuerdo en diseñar estrategias encaminadas a lograr que puedan desarrollarse actividades dentro de los términos de convivencia, al tiempo que se urgió una campaña orientada a modificar la conducta ciudadana en esa dirección. Los comerciantes, a su vez, reclamaron soluciones sobre sus licencias con el fin de poder cumplir sus labores, al tiempo que las comunidades pedían mesura en los horarios y el ruido de los centros nocturnos. En este sentido, el alcalde Nicolás García, acompañado por el secretario de Gobierno, Giancarlo Jerometa, formuló un llamado a los comerciantes para que se acojan a la normatividad, comprometiéndose a facilitar el desarrollo de su actividad siempre y cuando respeten los horarios y nivel de decibeles establecidos. En Fomeque, sala de redacción, mediante una invitación a los principales líderes e instituciones comprometidas con el bienestar y progreso de este municipio, el próximo miércoles 30 de enero se llevará a cabo una importante reunión en la rectoría de la Institución Educativa Departamental Monseñor Agustín Gutiérrez y de MAC, al fin de aunar esfuerzos para brindar una formación integral a los niños y jóvenes fomequeños y para orientar adecuadamente a las familias en la difícil tarea de educar en valores. Según lo expresó el rector Manuel Darío Saray Millán, la institución educativa, con el apoyo de la parroquia Inmaculada Concepción desde el 2006, vienen liderando el proyecto Familia, una semilla de amor, para cumplir con estos propósitos, pero es necesario contar con el respaldo y nuevas ideas que con seguridad las tendremos con el grupo de líderes que se reunirá esta semana. En Mosquera, sala de redacción. Con el ánimo de formalizar programas serios y conducentes a la recuperación de la convivencia ciudadana, el alcalde Nicolás García, en reunión con empresarios y comerciantes, recordó la existencia de disposiciones prohibiendo la venta de licor a menores de edad y la no permanencia de personas consumiendo licor fuera de los establecimientos, evitando de esta forma problemas de orden público y ocupación de los senderos peatonales y viales. Todos tenemos derecho a trabajar, pero hay que ser racionales con el ruido y los horarios. También la policía tiene la instrucción de no permitir a nadie fuera de los negocios, explicó el alcalde. propuso buscar la forma de articularse con los comerciantes para trabajar en equipo, de tal forma que el gremio pueda apoyar el trabajo de la administración municipal con sus denuncias, lo cual facilitará tomar las medidas pertinentes contra los infractores. El alcalde anunció que participará en los operativos para verificar el cumplimiento de las normas e informó que la Secretaría de Gobierno trabajará en la creación de una asociación de comerciantes que facilite la labor del gremio y permita el fortalecimiento de la labor de las autoridades de Mosquera. Tenemos las 6 de la mañana y 40 minutos en Recorriendo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. Le damos la bienvenida a Beto Barbosa, que nos presenta la información desde Ciba Estéreo de Cibaté. Hola, ¿qué tal oyentes de Recorriendo Cundinamarca y a todo el equipo de trabajo? Un abrazo muy especial. Les habla Beto Barbosa desde el municipio de Cibaté, Cundinamarca, a través de los 88.3 de Ciba Estéreo, con un informe especial para ustedes. En el municipio de Cibaté se viene realizando desde hace 12 años un evento que reúne las condiciones para ser uno de los eventos culturales más importantes del departamento y del país. El concurso Voces Labriegas, que se realiza todos los años por el mes de noviembre en la vereda Las Delicias del municipio de Cibaté. Y precisamente se encuentra con nosotros en este momento don Oliverio Ramírez, quien desde hace 12 años ha sido el organizador de este importante evento. Don Oliverio, muy buenos días y bienvenido a Recorriendo Cundinamarca. Betico, muchas gracias y un saludo muy especial a los amigos de Recorriendo Cundinamarca. Don Oliverio, ¿de dónde surgió la idea de Voces Labriegas? Betico, esta idea de realizar el concurso Voces Labriegas aquí en el municipio de Cibaté, precisamente hace 12 años, estando en una agrupación que teníamos con mi hermano Carlos, la idea realmente fue de él, quien dijo que por qué no organizar un evento a donde lográramos rescatar la música campesina aquí en el municipio de Cibaté, y así fue como eso lo llamamos a directiva de la acción comunal, y de ahí salió a Asamblea General, no lo aprobaron, y pues decidimos inmediatamente pasar a hacer la gestión en la Casa de la Cultura del municipio de Cibaté, donde recibimos el apoyo bien importante, y de ahí arrancamos a hacer el primer concurso. ¿Cuál es el objetivo que persigue Voces Labriegas? Betico, inicialmente nosotros pensamos que, porque hace 10, 12 años, la música campesina legalmente casi desaparece. Después vino con un refuerzo bien importantísimo, que fue el trabajo que ha venido haciendo Jorge Velosa, ya propiamente como con la carranga, pero nosotros hemos pensado que la música campesina es como la música parrandera, lo cual encierra pues hay varios géneros, y desde luego el objetivo era rescatar y mantener nuestra cultura, nuestra parte artística, y vemos que hoy, después de 12 años, hemos logrado un objetivo, pienso yo que en un 85-90%. Los resultados por los cuales se emprendieron ustedes este camino de Voces Labriegas se han concretado, don Oliverio. Betico, me siento muy feliz, y amigos de Cundinamarca, de Recorriendo Cundinamarca, me siento muy feliz porque vemos que nos ha dado un importante fruto este esfuerzo que hemos realizado conjuntamente con los amigos que nos ayudan a impulsar la música campesina, la música parrandera. Es así que en estos dos últimos años que hemos realizado Voces Labriegas, hemos tenido la participación de gente como de Socotá, Boyacá, de Saboyá, Boyacá también, hemos tenido de Guabatá, Santander, imagínese usted, Betico, de Guabatá, es un poco bien distante, lejos, sí, claro. Distante, pero también mire, hemos tenido la participación de Silvia Cauca, de Garzón Huila, hemos tenido algunos amigos que nos han ayudado a rescatar esto y a mantener desde Río Suárez, Santander, eso entre otros, porque hay alguna situación que a mí me enamora y me encanta. Es porque en este año participaron en el escenario de Voces Labriegas en la vereda Las Delicias 34 agrupaciones. Eso de verdad que uno se llena un poquito de orgullo, y es un orgullo para mi vereda y mi comunidad. La parte directiva se siente muy satisfecha con esta participación de la gente y de los grupos que vinieron a colaborar. Desde ya la invitación, don Oliverio, para el mes de noviembre. Claro, Betico, ni más faltaría. A todos los de radioescuchas de Recorriendo Cundinamarca, decirles que este año no será la excepción. Claro, desde luego, este año vamos a realizar nuestro 13º evento, de Voz de Labriegas, lógicamente con algunos ajustes que tendremos que hacer, porque todos los años pues se presenta algún errorcito que en el siguiente año hay que acomodarlo, que hay que acondicionarlo, desde luego para que el evento no se nos caiga, para que el evento funcione y logremos seguir desarrollando el trabajo. Don Iberio, muchísimas gracias. Este ha sido un informe desde Ciba Estéreo para Recorriendo Cundinamarca con don Oliverio Ramírez, gestor de Voces Labriegas. Recorriendo Cundinamarca, enlace satelital. Y bien, Víctor Manuel, ya son las 6:45 y seguimos con la información en Recorriendo Cundinamarca. Cundinamarca escucha. Reco Noticias. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Bogotá, sala de redacción, el presidente de la Asamblea de Cundinamarca, Hermes Villamil Morales, planteó al Gobierno Nacional la estructuración de un plan de educación para la paz a toda la sociedad y precisó que Colombia no puede seguir pensando que la única forma de vivir es a costa de la guerra. Con ocasión de las conversaciones entre el gobierno y la guerrilla de las FARC en La Habana, Cuba, para poner fin al conflicto armado que afecta al país desde hace 50 años, Villamil Morales advirtió que Colombia no sabe qué es la paz porque nunca la ha tenido. El dignatario de la Corporación Departamental, en diálogo con Recorriendo Cundinamarca, explicó su iniciativa de la siguiente manera. Nosotros decimos que vivimos en paz en algunas zonas del país, en las capitales de departamento, en algunas zonas de Colombia, pero la verdad es que el conflicto herve. Tenemos 4 millones, casi 5 millones de desplazados. Tenemos millones de personas que les quitaron sus tierras de parte y parte por la extrema derecha a través de los paramilitares y el ejercicio incluso casi oficial de algunos funcionarios que aprovecharon el poder, y por el otro la guerrilla y todo su staff que ha venido arrasando también lo que no le conviene. Entonces yo creo que aquí lo más importante es que nos enfoquemos buscando el camino. Y el camino es abrir los ojos y creer que hay que educar a la sociedad. Villamil Morales puso como ejemplo doloroso de los fracasos de varios procesos de paz en Colombia que muchos niños piensan que las armas son para matar a los malos y notificó que perdimos el año desde el punto de vista de la educación para la paz y lo más difícil es cambiarle el chip a quienes consideran que la única manera es vivir a costa de la guerra. En Bogotá, sala de redacción. Los municipios cundinamarqueses de Anapoima, Anolaima, Beltrán, Caparrapicha, Guanichi, Paque, Cucunubá, Fomeque, Fusagasugá, Gachalá, Guachetá, Guayabal de Síquima, Jerusalén, Junín, La Vega, La Palma, La Peña, Lenguasaque, Manta, Nariño, Nocaima, Tocaima y Vianí son las poblaciones más golpeadas por el fenómeno natural que desde el mes de diciembre las tiene en una profunda sequía. Son 43.000 hectáreas que registran serios problemas por falta de lluvias, terrenos dedicados en su mayoría a actividades ganaderas y a la siembra de maíz, plátano, pastos, cacao y café, según estudios, llamados de atención que hace el IDEAM y los principales gremios de agricultores y ganaderos en Cundinamarca. Ante este panorama, las autoridades comenzaron a adoptar medidas con el fin de contener los efectos inmediatos y más graves, particularmente en la atención de las personas a quienes no les está llegando agua. De acuerdo con las cifras, hasta el momento las condiciones adversas del clima han afectado a cerca de 7.500 habitantes dedicados a estas actividades rurales. Asimismo, son las humatas municipales las encargadas de establecer la situación local y canalizar las ayudas para mantener y o mitigar la actual sequía que afecta a un amplio sector de Cundinamarca. En Anolaima, sala de redacción, en un acto especial que se desarrollará el próximo jueves 31 de enero, el alcalde de Anolaima, Osman Soto, rinde informes de gestión de su primer año de gobierno 2012. Según conoció Recorriendo Cundinamarca, participarán las Fuerzas Vivas de Anolaima, encabezadas por los actuales concejales, las Juntas de Acción Comunal, las instituciones educativas, los organismos de salud, los deportistas y grupos culturales, los estudiantes estudiantes y trabajadores del sector pecuario de la población. Con el fin de albergar a todos los asistentes, el escenario escogido es el Polideportivo Municipal, que estará dispuesto desde las 8 de la mañana para recibir las delegaciones y poder puntualmente a las 10 de la mañana conocer el informe del alcalde Osman Soto. En Fusagasugá, sala de redacción. Diferentes sectores de este municipio entraron a adelantar gestiones con el propósito de que sean atendidos cuanto antes los anuncios de la ministra del Transporte Cecilia Álvarez Correa en su más reciente visita a la ciudad. Se trata de correcciones a la doble calzada, la construcción de peatonales, levantamiento de los denominados pasaganados y la recuperación de las carreteras de las veredas del sur. En noviembre pasado, la funcionaria se comprometió a revisar algunos temas que le fueron entregados por las comunidades y el alcalde Carlos Daza Beltrán y que tienen que ver con varias situaciones inconvenientes sobre la importante arteria. Se habló en ese entonces de los peligros para los peatones al cruzar la autopista, teniendo en cuenta que no existen los viaductos necesarios, inconveniente que provocó la muerte de un estudiante de 8 años. También fue informada la señora Álvarez Correa sobre problemas con aguas residuales, cuyo manejo se complicó a raíz de la construcción de la doble calzada. Precisamente, el senador Carlos Ferro Solanilla se encargó de formular serios reparos a los costos de los mismos trabajos mediante una denuncia similar a la entregada también por él con relación a la autopista Llano. La mañana transcurre con Recorriendo Cundinamarca. Son las 6:51. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. En Recorriendo Cundinamarca presentamos la información desde Sesquilé, emisora Angelus Estéreo, con Daniel Castillo. Llega el momento para la información desde Angelus Estéreo en Sesquilé. En esta ocasión tenemos información respecto a la educación. Fernando Rodríguez, adelante con nuestra invitada. A esta hora nos acompaña en estudio la profesora Margarita Sarmiento Cortés. Ella es la coordinadora regional de la Universidad Santo Tomás, que va a estar prestando sus servicios en el municipio de Guatavita. Profesora Margarita, buenos días y cuéntenos desde cuándo va a estar funcionando la Universidad Santo Tomás en el municipio de Guatavita. La Universidad Santo Tomás y la Parroquia de Guatavita quieren brindar esta gran oportunidad a los bachilleres para que cursen allí sus estudios. Son estudios donde van a recibir el título profesional o título de licenciado. ¿Cuáles son los programas que está ofreciendo la Universidad Santo Tomás en el municipio de Guatavita? En este momento estamos haciendo pues como la divulgación de los programas para mirar la cantidad de estudiantes que lo requieran. La universidad está proponiendo dos modalidades. Una que es patrocinada por el Ministerio de Agricultura, totalmente gratis, en zootecnia, administración ambiental y administración agropecuaria. Y la otra modalidad, donde el estudiante recibe el título de licenciado, hay licenciatura en preescolar, biología, matemática, lenguas extranjeras, lengua castellana, filosofía, ciencias religiosas. Valga aclarar ahí, en la que patrocina el Ministerio de Agricultura, como dije antes, es totalmente gratis, pero en esta segunda, donde reciben el título de licenciados, el estudiante paga un 25% únicamente. El otro 75% se lo patrocina, el 25% la universidad, 25% el ICETES y 25% la Gobernación de Cundinamarca. Pero para esta hay un requisito especial que lo ha puesto la Gobernación de Cundinamarca, y es que estas carreras son únicamente para los egresados en las promociones 2011 y 2012. En la del Ministerio de Agricultura, o sea, para las profesionales, no importa el año en que el estudiante haya sido egresado. El requisito primordial de la universidad es que para cada carrera haya 15 estudiantes. Ojalá, especialmente me dirijo a los estudiantes del campo y bueno, y a los del pueblo también, que les guste las carreras como la zootecnia, algo que tenga que ver con la ingeniería ambiental o agropecuaria, pues entusiasme, porque estas son las carreras promisorias. Entonces se trata de hacer grupos de 15. Si se logra hacer ese grupo, entonces se reciben las inscripciones. Únicamente el estudiante tendrá que pagar en principio por la inscripción, que vale 100 mil pesos, que se consigna en el Banco de Vivienda, y Ya con ese grupo conformado, la universidad nos dará el aval para mirar cuándo se empiezan las clases. Hago la aclaración aquí que la universidad les da los textos. Tendrán código para entrar a la página virtual. ¿Qué modalidad va a utilizar la universidad con los estudiantes? La modalidad es a distancia, ¿no? Únicamente los estudiantes tendrán que ir a Guatavita, allí donde funcionaba el colegio antiguo Pío XII frente a la Casa Cural, los días sábados. El horario también ya después se fijará, pero es únicamente los sábados. Lo demás es en su casita, juiciosos, en su oficina, en su trabajo, en la noche, como quieras, para que tengas esa facilidad. Cuando hablamos del 25% para las licenciaturas, ¿de qué valor estamos hablando? El semestre cuesta 1.700.000, entonces a eso sácale un 25%. Así las cosas, los estudiantes estarían pagando menos de 500.000 pesos por semestre en las carreras ya mencionadas por parte de la licenciada Margarita Sarmiento Cortés. Este fue un informe desde Angelus Estéreo en Sesquilé con Fernando Rodríguez y Daniel Castillo Sánchez para Recorriendo Cundinamarca. Ya son las 6:55. La actualidad en Recorriendo Cundinamarca. Anunciar en Recorriendo Cundinamarca es muy fácil. Llame ya a los celulares 311-599-2521 o 310-349-8304 y muy pronto sus ventas serán una realidad en todo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Saludo cordial en San Francisco Estéreo al equipo de trabajo que nos trae las notas de interés. Saludo cordial a Jenny Patricia, a Víctor Manuel y a los oyentes de Recorriendo Cundinamarca. Nuestro compañero de labores de San Francisco Estéreo entrevistó al nuevo secretario de gobierno. El del doctor Jonathan Nieto Piedras. Bienvenido a la emisora. Con todo gusto, acá se le atiende a lo que necesite, no solo a usted, sino a toda la comunidad sanfranciscana. Cuéntenos, ¿quién es Jonathan Nieto? Bueno, sencillamente Jonathan Nieto es de acá de San Francisco, criado, educado de acá. Salí en el año 2006 del Colegio República de Francia, soy hijo de la profesora Elsa Piedras, conocida acá por bastante gente. Ya soy profesional y en estos momentos pues vengo a encaminar esa función trascendental dentro de esta administración. Como secretario de gobierno municipal, ¿cuál es su principal reto? En estos días que llevo, se han presentado bastantes temas críticos respecto a la situación de vivienda y ya comentarios de vías que en sí son problemáticos a simple vista. Respecto a esto, pues se ha tomado cartas en el asunto. De vivienda estamos aludiendo a lo que se nos dé en estos momentos para colaborarles a aquellas personas en los sectores rurales que están afectadas de alguna u otra forma en su hábitat. Entonces esperamos colaborarles de la mejor manera y que se acerquen acá a ver qué solución pronta le podemos ofrecer. Igualmente en las vías, usted sabe que en estos momentos cualquier proyecto, cualquier situación vial es de gestión. En estos momentos se está organizando y viendo las críticas que hay, principalmente viendo la relevancia que hay con nuestras vías de entrada, sea por el Peñón, sea por Minas, igual ya zona urbana, casco urbano, realmente hay unas vías realmente afectadas. Entonces vamos a dar como una especie de estudio para analizar bien y mirar qué podemos realizar y con la gobernación de Cundinamarca. ¿Cómo lograr que la juventud se interese un poco más en capacitarse? En estos momentos, como si es una función fuerte y al verlo a uno joven siempre le preguntan, bueno, ¿cómo podemos realizar un estudio? ¿Cómo nos puede colaborar usted? Usted ve que nosotros tenemos capacidades. Hay muchos estudiantes acá que tengo conocimiento al escuchar esta emisora, que el año pasado hubo una gran cantidad de estudiantes que realizaron una buena labor en su presentación del IFEX. Entonces, que San Francisco tuvo un gran promedio a nivel departamental respecto a años anteriores, y ahora queremos saber qué están haciendo esos muchachos, qué están haciendo esta gente que realmente ha salido especializada en el momento de ser bachiller, que tiene toda la esperanza de surgir en la vida. Entonces estamos acá invitándolos para que se acerquen acá a la Secretaría de Gobierno. Estamos analizando a ver qué podemos brindarles, qué capacitación se les puede dar, pero queremos saber qué quieren, queremos saber qué proporción hay para saber. Hay 20 muchachos que quieren, por ejemplo, administración de empresas, hay 25 que quieren sistemas. Queremos saber ese dato para saber que podemos contar con ellos, que podemos hacer efectivos esos programas, para así concientizar a la gente de que puede hacer efectivos sus sueños. ¿Qué significa para un joven como usted, ya un profesional, ser secretario de la primera autoridad del municipio de San Francisco? Es algo que a nivel personal es muy grato, saber que uno cuenta con un respaldo tan grande como tener 24 años, ser secretario de gobierno, que la alcaldesa lo tenga uno en cuenta y ser su mano derecha para gestionar, para recibir a la gente, que le vean como una primera plana en presencia de la alcaldesa, que lo vean que está apoyando y que sepa que en San Francisco esta administración está apoyando a la gente. Si usted puede dar cuenta, deportes, el personero, pues ahí estamos, gente que está queriendo apoyar y que sabe que tiene el estudio y que puede realizar cambios trascendentales dentro de esta administración y en el nivel municipal. Finalmente, como secretario de gobierno, un mensaje para todos nuestros oyentes. Pues oyentes de San Francisco, les mando un saludo grande, un abrazo, que se acerquen acá a la Secretaría de Gobierno. Acá hay un amigo más, un joven que está dispuesto a trabajar con lo que más pueda, con lo que le alcance y con lo que está dentro de sus funciones, para colaborarles y ayudarles, hacer un llamado. Igualmente, si quieren, no solo hay cosas que sea de Secretaría de Gobierno, sino un asesoramiento. Igual acá hay mucha gente que sabe que hay una administración, pero no sabe para qué funciona. Entonces somos una administración que estamos puesta por ustedes, que funcionamos para ustedes y que estamos ofreciendo para todo el problema que tengan y todo el inconveniente para resolvérselos. Muchas gracias por su tiempo y un feliz día. Ok, muchas gracias, que estén muy bien. Feliz día para los oyentes y continúen recorriendo Cundinamarca. Atención, atención, noticia de interés. Llega a Colombia Albo, el teléfono celular más vendido en Europa y en Asia. Disfrute de tecnología Dual SIM para que maneje dos líneas telefónicas en el mismo equipo. Las dos líneas siempre activas tanto para recibir como para sacar llamadas. Además de esto, televisión móvil gratuita las 24 horas del día. Sintonizador de radio FM para que siempre esté conectado con su emisora favorita. MP3 para que grabe sus canciones. Y MP4 para que grabe películas, series de televisión y videos musicales. Además de esto, redes sociales, Twitter, Facebook y más aplicaciones gratuitas. Cámara fotográfica, teclado QWERTY. Aproveche la promoción del lanzamiento. Las 50 primeras llamadas que me digan "yo escucho recorriendo Cundinamarca" recibirán este espectacular smartphone que cuesta normalmente 500 mil pesos por tan solo 149.900 pesitos. Y lo mejor, reciba una SIM card UF con 5 mil pesos de tiempo al aire completamente gratis. Llame ya mismo en Bogotá, 746-2115. Repito, 746-2115. Albo y UF, 149.900 pesitos. Llame ya en Bogotá, 746-2115. Llega recorriendo Cundinamarca nuestro invitado especial. El sábado 26 de enero se cumplió la 25ª caminata de Bogotá al municipio de Ubaque, atravesando el páramo de Cruz Verde y recorriendo el Camino de los Virreyes. Esta es la única caminata religiosa de ese tamaño en cuanto a distancia y participantes. Se realiza en homenaje a Nuestra Señora de Belén de Ubaque. El doctor Julio Eduardo Gómez Riveros es el presidente del Club Los Pumas y nos habla al respecto. Caminantes, no hay caminos, se hace camino al andar. Bienvenidos, valerosos caminantes. 7.000 caminantes han ingresado al municipio de Ubaque en la 25ª versión de la caminata más bella y hermosa del mundo, Bogotá al municipio de Ubaque. Hemos completado 25 años de ininterrumpida travesía en homenaje a Nuestra Señora, la Virgencita linda de Belén, patrona de nuestro hermoso pueblo Ubaque. 25 años sorteando intensos veranos e inclementes inviernos, trasegando exhaustos y dolidos por el bello camino en el cual recorremos más de 34 kilómetros que unen a la ciudad capital Bogotá con el municipio de Ubaque. Nos constituimos además los caminantes en férreos defensores de nuestras tradiciones, protectores del medio ambiente, admiradores de los hermosos paisajes y de la sublime naturaleza que bordea el camino a nuestro pueblo. Ya vamos llegando. Esto es disfrutar la vida, caminantes. Porque caminar es vibrar a cada instante ante la emoción de percibir la maravilla de la naturaleza que rodea nuestro Ubaque, propiciado por el exótico y agreste y hermoso páramo de Cruz Verde. Porque caminar es entender que cada minuto que transcurre no volverá. Es atraparlo intensamente, meterlo en nuestra alma, porque forma parte del tiempo que sabemos ha quedado en el homenaje bello y hermoso que le hemos propiciado a nuestra patrona, la Virgencita linda de Belén. Bienvenidos 7000 caminantes al municipio de Ubaque. Bienvenidos 7000 caminantes a esta parroquia en homenaje a Nuestra Señora, la Virgencita linda de Belén. Caminar es vivir, es saber dar lo mejor de nosotros, es vibrar en la bondad y llevar a su máxima expresión nuestra capacidad como seres humanos. Vivir, apreciados amigos caminantes que llegan a Ubaque, es gozar los momentos bellos y desafiarse a sí mismo ante cualquier adversidad. Vivir, amigos caminantes, es aprender más cada día, es evolucionar y cambiar para hacer de nosotros seres mejores de lo que éramos ayer, un ser que justifica su existir. Vivir, amigos caminantes, es disfrutar la caminata, recordar las valerosas historias de nuestros antecesores que conquistaron este bello rincón de Colombia, que acogieron la imagen de nuestra patrona, la Virgencita linda, y la hicieron insignia de Ubaque y monumento de fe. Caminar es escuchar en silencio la palabra divina, dándonos aliento para no desfallecer en las 7 horas de intenso peregrinar. Participar en esta caminata de Bogotá a Ubaque es vivir, es contemplar apaciblemente la alegría de los caminantes y el gozo de los campesinos ofreciendo sus viandas, refrescos y productos de esta tierrita bella. Caminar es acompañar con gratitud los bellos momentos de la soledad que percibimos perplejos en el mágico camino Bogotá-Ubaque. Esto es lo bello de la vida, valerosos, valientes caminantes. La vida hay que vivirla, y vivir es sentir que nuestro existir es valorado y apreciado, y que hoy en el homenaje a nuestra patrona, la Virgencita linda de Belén de Ubaque, nos atrevemos a dar lo mejor de nosotros, a ofrecerle nuestro respeto de admiración a la soberana patrona de Ubaque y mostrarle la grandeza de nuestra alma. Caminantes, no hay camino, hacemos camino al andar. No dejamos rastro, solo nuestra huella, nuestro sudor y nuestras lágrimas en este largo peregrinar. Expresamos nuestra gratitud a la entrega y colaboración de los alumnos del Instituto Técnico de Oriente que ejercieron en esta fecha la función de guías y guardianes del páramo, de este páramo hermoso que es el páramo de Cruz Verde. A la rectora del Colegio Instituto Técnico de Oriente, Clara Castillo, al profesor Fabio Herrera, por creer y vincular a la juventud a esta empresa magna de hacer patria, de hacer ecoturismo, de hacer protección ambiental y de lograr sentido de pertenencia por nuestro pueblo Ubaque. Al párroco de Ubaque, Yaro Contreras, le damos la bienvenida y le agradecemos su apoyo a la caminata, su apoyo a los integrantes del Club Puma, este club que durante 25 años ha realizado esta bella y majestuosa proeza de rendirle un homenaje a la Virgen y en el día de hoy traer 7.000 caminantes en un trayecto de más de 34 kilómetros. El apoyo de la Fundación Proyecto Ubaque, profesionales de este municipio que le rinden homenaje a la caminata. Agradecimiento al Comando de Policía de Cundinamarca, Estación de Policía de Ubaque, Defensa Civil de la localidad de San Cristóbal, Defensa Civil de Cundinamarca, que se vincularon a la seguridad y protección de estos miles de caminantes. A la edil Gloria Castillo por su eficiente gestión. Al diputado Héctor Cotrino por su apoyo a este evento grande del municipio de Ubaque. A la administración de Ubaque. A la coordinadora de la caminata, socióloga Linda Patricia Gómez Casallas, quien después de estar en una incapacidad se ha reportado porque la caminata es vida. Gracias igualmente a los portaestandartes que han hecho siempre historia llevando la imagen de la Virgencita Linda en este evento inmenso y grande en el cual hoy lo culminamos en nuestro municipio. Agradecimiento muy especial a ustedes, valerosos caminantes, que han logrado con su tenacidad y su valor fortalecer y darle grandeza a este sentido inmenso de rendirle un homenaje bello e inmenso a nuestra Virgencita Linda y a nuestro pueblo, a nuestro Ubaque del alma, y enaltecer todos la devoción y la fe en nuestra patrona, la Virgencita Linda de Belén. Solicitamos respetuosamente al señor párroco de Ubaque, quien preside esta solemne liturgia de los caminantes, nos consagre ante nuestra patrona la Virgencita Linda de Belén y extienda la bendición que recibiremos de manera humilde e hincados de rodillas ante la presencia sublime de la milagrosa Virgencita Linda de Belén de Ubaque, reina de los caminantes. Ayudemos con nuestra fe, caminantes, con nuestra devoción. Ayudemos a la Virgencita Linda de Belén para que nos ilumine, pidiéndole con confianza, con respeto y con humildad, que ni siquiera en el más mínimo rincón de nuestra vida y la vida de nuestras familias falte la luz bendita, esa luz inmensa que propicia la Virgencita Linda de Belén, patrona de Ubaque. Caminantes, para el año 2014, volveremos, porque el camino es nuestro. Para todos los municipios de Cundinamarca, la hora, 7 de la mañana y 12 minutos. Atención, atención, noticia de interés. Llega a Colombia Albo, el teléfono celular más vendido en Europa y en Asia. Disfrute de tecnología Dual SIM para que maneje dos líneas telefónicas en el mismo equipo. Las dos líneas siempre activas tanto para recibir como para sacar llamadas. Además de esto, televisión móvil gratuita las 24 horas del día. Sintonizador de radio FM para que siempre esté conectado con su emisora favorita. MP3 para que grabe sus canciones. Y MP4 para que grabe películas, series de televisión y videos musicales. Además de esto, redes sociales, Twitter, Facebook y más aplicaciones gratuitas. Cámara fotográfica, teclado QWERTY. Aproveche la promoción del lanzamiento. Las 50 primeras llamadas que me digan "yo escucho Recorriendo Cundinamarca" recibirán este espectacular smartphone que cuesta normalmente 500 mil pesos por tan solo 149 mil 900 pesitos. Y lo mejor, reciba una SIM card UF con 5 mil pesos de tiempo al aire completamente gratis. Llame ya mismo en Bogotá, 746-2115. Repito, 746-2115. Albo y UF, 149 mil 900 pesitos. Llame ya en Bogotá, 746-2115. Recorriendo Cundinamarca, otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento. Recorriendo Cundinamarca. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Facatativá, sala de redacción, con el fin de responder a la necesidad de niños, niñas y jóvenes que carecen de un espacio apropiado para la práctica del deporte extremo, Facatativá contará con uno de los Sky Park más grandes y modernos de Colombia. Esta obra del alcalde Orlando Buitrago es un espacio único para la práctica de patinaje extremo, roller, snack board, BMX y scoot freestyle, con el fin de que los amantes a estas modalidades desarrollen sus habilidades y técnicas. El parque será construido contiguo al Estadio Municipal Jorge Torres Rocha, ubicado en el sector del barrio La Arboleda, y ocupará un área aproximada de 2.600 metros cuadrados. Asimismo, contará con zona street que simula escenarios urbanos con rampas, planos inclinados, curvas, cajas, barandas y escaleras, y una zona vertical que permitirá a los amantes de esta disciplina elevarse entre 2 y 3 metros de altura. La idea de este nuevo escenario es generar un espacio deportivo y de recreación para la ciudad y la región. Allí también funcionará la escuela de formación de esta disciplina, contribuyendo al desarrollo de nuevos y avezados skaters. En Bogotá, sala de redacción. Desde ayer lunes 28 de enero, la EPS Convida comenzó a atender a todos sus usuarios, proveedores y ciudadanía en general en sus nuevas instalaciones, ubicadas en la carrera 58, número 1283 de la ciudad de Bogotá, y en el PBX 426-9500. Así lo confirmó a Recorriendo Cundinamarca el gerente de la entidad departamental, Javier Fernando Mancera García, quien se mostró complacido porque no solo estamos brindando un amplio y cómodo lugar para la atención a los millares de usuarios de la EPS a nivel de departamento, sino que los diferentes grupos de apoyo estaremos a disposición de los programas sociales reunidos en el mismo lugar. Recorriendo Cundinamarca, enlace satelital. Saludo cordial a esta hora a Raúl Villar Lara, quien nos informa desde Oriente, emisora Chingaza Estéreo de Fomeque. El saludo en este nuevo año para nuestros compañeros en estudio, para Jenny Patricia, Víctor Manuel y nuestro director Darío Alfredo Sabogal Martínez. La información que originamos hoy desde Chingaza Estéreo la hacemos con el patrocinio del restaurante El Gourmet de Clemencia, del municipio de Choachí, Cundinamarca. Para dar inicio a la información, hemos invitado al informativo Recorriendo Cundinamarca al doctor Néstor Almanza Gutiérrez, secretario de Hacienda del municipio de Fomeque. Doctor Almanza, se viene hablando de un descuento del 20% del pago del impuesto predial hasta el 31 del mes de enero. ¿Cuál es la invitación que la oficina a su cargo hace para todos los contribuyentes de predios urbanos y rurales? Inicialmente, agradecer a la emisora que usted dirige, porque a través de ella queremos decirle a toda la comunidad, tanto urbana como rural, que se acerquen antes del 31 de enero a pagar su impuesto predial, aprovechando el descuento del 20% a que se hacen merecedores por pronto pago. Es una invitación cordial que los favorece respecto a los recursos que tienen que erogar cada año por su impuesto predial. Doctor Almanza, las personas tienen plazo para cancelar hasta el día 31 de enero del presente año, 6 de la tarde, y se hacen acreedoras a este descuento. Eso es exacto, antes de las 6 de la tarde del día 31 de enero de este año. También se alerta a los comerciantes del municipio de Fomeque que hasta el día 15 de febrero tienen el 10% de descuento en el pago del impuesto de industria y comercio. Sí, para lo que tiene que ver con industria y comercio, sí, hay un descuento del 10% hasta el 15 de febrero, que también les hago la invitación cordial para que se acerquen y puedan verse favorecidos con ese descuento. Señor secretario de Hacienda del municipio de Fomeque, muchas gracias por estar en Chingaza Estéreo y Recorriendo Cundinamarca. A usted muy amable por la oportunidad que nos brinda para darle a conocer esto a la comunidad. Esta es la señal que identifica nuestra gran radio en el corazón de Colombia. Chingaza, Chingaza, nuestra gran voz. El pasado sábado 26 de enero, 7.000 caminantes llegaron al municipio de Ubaque en la 25ª caminata, después de una larga travesía desde la capital de la República. Este es un homenaje especial a la patrona, a la Virgencita Linda de Belén. El doctor Julio Eduardo Gómez se expresó de la siguiente manera al finalizar esta caminata que año tras año se viene realizando en el municipio de Ubaque. Agradecimiento muy especial a ustedes, valerosos caminantes, que han logrado con su tenacidad y su valor fortalecer y darle grandeza a este sentido inmenso de rendirle un homenaje bello e inmenso a nuestra Virgencita linda y a nuestro pueblo, a nuestro Ubaque del alma, y enaltecer todos la devoción y la fe en nuestra patrona, la Virgencita linda de Belén. Solicitamos respetuosamente al señor párroco de Ubaque, quien preside esta solemne liturgia de los caminantes, nos consagre ante nuestra patrona, la Virgencita linda de Belén, y extienda la bendición que recibiremos de manera humilde e hincados de rodillas ante la presencia sublime de la milagrosa Virgencita linda de Belén de Ubaque, reina de los caminantes. 106.4. Finalizamos aquí la información de Chingaza Estéreo 106.4 FM en el dial de su radio. Con ustedes, Raúl Villar Lara. Éxitos para todos. En la hermosa provincia del oriente de Cundinamarca, Choachí los recibe con los brazos abiertos y su restaurante, El Gourmet de Clemencia, les ofrece los deliciosos platos con su receta original: lengua en salsa de tomate, goulash a la húngara, pernil de cerdo al horno, conejo al vino, acompañados de exquisita ensalada de verduras y mucho más. Restaurante El Gourmet de Clemencia, en Choachí, 500 metros en la vía a Termales. Sencillamente el mejor. Llámenos a los celulares 313-855-4699 y 310-781-8714. Restaurante El Gourmet de Clemencia, tradición insuperable. Anunciar en Recorriendo Cundinamarca es muy fácil. Llame ya a los celulares 311-599-2521 o 310-349-8304 y muy pronto sus ventas serán una realidad en todo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Este es el desarrollo de las noticias más importantes en Pacho. La información desde el municipio de Pacho, emisora Pacho Estéreo. Hoy para Recorriendo Cundinamarca nos acompaña el doctor Javier Gómez, gerente de la empresa de servicios públicos en el municipio de Pacho. Doctor Javier, muy buenos días, bienvenido a este espacio. Un cordial saludo para toda la comunidad. Doctor Javier, hablemos sobre el tema de las sequías. ¿Cómo ha afectado a nuestro municipio de Pacho? Vemos que en otros municipios, en otros departamentos, pues ha afectado muchísimo el tiempo seco. Pero aquí en el municipio de Pacho, ¿qué ha sucedido? Aunque se ha disminuido bastante el caudal del río, todavía tenemos un buen caudal, ¿no? Valga la redundancia, que nos garantiza todavía el servicio. Pues esperamos que este verano no se prolongue demasiado, pero el río aguanta todavía. Lo que sí vemos es, por ejemplo, las quebraditas arriba, los copetones, el tigre, ya están bastante disminuido su caudal, ya se están secando. Y pues no sé los otros afluentes aquí de los otros acueductos, uh-huh, de Pajonales, de La Cabrera. Pues la verdad no sé en qué condiciones están, pero lo que es la parte alta, nosotros pues nos favorece la cercanía y con el páramo, ¿no? Con el Cerro de Canadá, que algo mantiene más el agüita ahí por las condiciones más frías del terreno, ¿no? Gracias a la oportuna acción de la administración municipal, se han adquirido unos predios muy importantes también como reservas forestales, reservas de agua. Esta ha sido una actividad muy importante para poder preservar el agua, esos terrenos que son tan fundamentales. Hablemos de este tema tan importante. Sí, esta es una labor muy importante que se ha realizado en las últimas administraciones, como usted lo dice, conjuntamente con la gobernación y la CAR. Se han comprado bastantes hectáreas en la parte de los nacimientos, la parte alta por el Cerro de Canadá, bueno, en diferentes partes, ¿no? Por el lado de San Cayetano también. Esto es un trabajo que ha realizado la administración, que ha estado al frente el compañero Cediel Peña, que es quien siempre muy orgulloso habla de todas sus compras y es quien tiene estos datos muy específicos de todas estas compras que han hecho, gracias a Dios, para mantener el agüita que en este momento en municipios mucho más desarrollados que Pacho, como Villeta y otros, calienta el sol un par de días y se quedan sin agua. Ya no tenemos ese problema. La empresa de servicios públicos del municipio de Pacho va a contar en este 2013 con un nuevo vehículo compactador. Contémosle a los oyentes de qué se trata. En cuanto al compactador, como ya lo sabíamos, una gestión que se realizó ante las empresas públicas de Cundinamarca, el Plan Departamental de Aguas, con el señor alcalde, el doctor Edwin Ortiz, el carro está adjudicado. En final de año iniciaron el proceso de contratación de estos vehículos, que son varios para el departamento. Lo que nos dijeron, lo que nos prometieron, es que para el mes de marzo ya tendremos este nuevo vehículo. Pues esperamos que sea así, que no vaya a haber ningún tropiezo en este proceso de contratación, ¿no? Estos vehículos son nuevos, esos son vehículos, bueno, en el caso de nosotros va a ser un vehículo Chevrolet. Y la caja es, son las cajas, la caja compactadora donde se echa la basura, esas son cajas producidas aquí en Colombia. Hay varias fábricas de esas cajas, supuestamente las van a contratar ahí mismo en Bogotá, ¿no? Doctor Javier Gómez, ¿qué recomendaciones nos entrega a esta hora para que aprovechemos el agua, para que la cuidemos y sobre todo la ahorremos? Pues de todas formas, aunque el, como decía, el río todavía tiene buen caudal, pero es hacer un llamado para que atiendan en cuanto al ahorro de la misma agua, ¿sí? Recordar que ahí la ley de comparendos ambientales prohíbe que se laven vehículos en sitios que no sean autorizados. Los sitios autorizados son los lavaderos de carros que hay. Es prohibido lavar carros en la calle, en la casa, en cualquier otro lado que no sea un sitio de estos autorizados por el municipio y por la CAR. Y también el lavado de las fachadas, que uno ahorita en esta época de escasez, gente lavando las fachadas de las casas, los andenes, utilicemos la escoba nomás, después cuando llueva el mismo aguacerito nos ayuda a lavar el andén y todo. Entonces, para hacer ese llamado y para que no se expongan a una multa, porque quien sea sorprendido lavando vehículos en sitios no autorizados, da para un comparendo. Agradecemos al doctor Javier Gómez por su participación en Recorriendo Cundinamarca con estas noticias de interés. Recorriendo Cundinamarca, enlace satelital. Este fue nuestro espacio informativo hoy martes 29 de enero de 2013. Muchas gracias por su sintonía. Mañana los esperamos con más información. Dirección General Darío Sabogal Martínez, producción Elkin Parra. Aquí termina Recorriendo Cundinamarca, el magazín de la radio, con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la Red Cundinamarquesa de Radios Comunitarias. Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Volveremos mañana por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Muchas gracias por su sintonía y un feliz día para todos. Recorriendo Cundinamarca.